lo menos la propuesta de tu columna viene de escaparle al menos a lo que nos propone el algoritmo más mainstream de las plataformas de streaming. Esta, no sé, no voy a adelantarme de nada, pero bueno, por lo menos también una búsqueda distinta a lo que nos ofrecen para ver. Sí, al menos tratamos de darle una vuelta de tuerca por ahí. Bueno, buenas noches. Es muy lindo volver a estar acá. Estoy un poco nerviosa. ya hace mil años que no estoy adelante de un micrófono. ¿Querés? Pero estoy tomando amargo obrero con soda y coca. Ahora en un ratito te pido, para cuando baje un poquito la garganta. Pero bueno, justamente hablabas de Pedro Garay, vamos a hacerle mención porque es compañero mío de Ciclo Cinefilia. Después vamos a hacer la promo de lo que tenemos para el mes que viene. Y él la otra vez en una entrevista, cuando lo invitaron a una radio para hablar del ciclo, dijo que, bueno, hay dos tipos de películas, unas que son más consumo poco problemático, es como comerte una pizza, y otras que son un poquito más nutritivas, ¿sí? Vamos a decirle una ensalada con muchos nutrientes. Hoy lo que les traigo es una pizza. Está bien, para relajar un poco, ¿sí? Porque vamos a hablar de una película que se estrenó hace muy poquito, hace unos meses, vía la plataforma Mubi, ¿sí? Que hoy en día viene siendo también una plataforma bastante cuestionada junto a otras plataformas como Spotify, por la cuestión esta de bajan billetitos para Israel, digamos, para el ejército israelí. Bueno, hay todo un entramado ahí muy... Entonces hay mucha gente que también estaba llamando a dejar volar de Mubi, ¿sí? Pero, como siempre, todas estas películas circulan por otros canales alternativos. Todos mirables. Sí, todos mirables, ¿sí? Debe estar ya disponible en su canal, en sus torres pirata favorito, así que la invitamos a descargar por ahí, ¿sí? La película es Magic Farm, Granja Mágica, sería algo así la traducción. Está dirigida por Amalia Ullman, ¿sí? ¿Quién es Amalia Ullman? Amalia Ullman es una artista multidisciplinaria que sobre todo se trabaja en lo que es videoarte y videoinstalaciones, ¿sí? Tuvo una película previa, esta es su segunda película, su película previa se llama El Planeta, fue estrenada en el año 2021 y en el 2025 vuelve con esta película. Ella un poco trabaja o labura la idea de lo que sería la estética middle brow, que sería como una suerte de clase media aspiracional, ¿sí? O intelectualmente aspiracional, ¿sí? Que se quiere distinguir del resto. Y un poco de eso está en el espíritu de esta película, ¿sí? Bueno, la película básicamente gira en torno a un equipo de producción, producción televisiva, que hace programas de algo así que podríamos caracterizar como turismo de apropiación cultural, vamos a decirlo. Sí, como un folk bizarro, ¿no? Folk bizarro, cazadores de tendencias, claro. Digamos, como que trabajan mucho por ese lado y que siempre viajan por el mundo buscando historias, ¿sí? Con estéticas autóctonas propias. Pero siempre, o sea, como que después en el desarrollo de la película da como la impresión de que tienen esa mirada un poco distante también, ¿no? Es que les interesa estar en diálogo con esas culturas que van a visitar, ¿sí? Ese equipo está descabezado por Edna, que está interpretado por Chloe Sevigny, que por ahí es la actriz más conocida de esta película. Es una actriz del cine independiente estadounidense que también es modelo, ¿sí? Tiene ahí como una historia con el tema de la moda. Y también del lado de Argentina actúan Valeria Lois, que es una genia, que interpreta a Popa y para mí es uno de los personajes que se roba la película. Camila del Campo y Guillermo Jakubowicz, que hace del recepcionista, que también me parece otro de los mejores personajes de esta película. Pero bueno, la película parte de una suerte de malentendido, ¿no? Porque ellos reciben un video de un personaje que se llama Super Carlitos y van a la búsqueda de él. Y el video dice que este personaje lo pueden ubicar en San Cristóbal, ¿sí? Entonces, en Latinoamérica se encuentra con el problema, en Latinoamérica hay un montón de lugares que se llaman San Cristóbal y caen, obviamente, en el lugar incorrecto, que es un pueblo de Santa Fe, ¿sí? Y ahí es donde comienza la historia, no sé si mencioné, pero la directora nació en Buenos Aires, por eso de ahí el nexo con Argentina, ¿sí? Bueno, y al descubrir este error no les queda más otra que improvisar, ¿sí? Terminar, cerrar este programa van ahí como a ir tejiendo relaciones un poquito con la gente del lugar, ¿sí? Con la gente del pueblo. Y en paralelo, bueno, hacen esta suerte de casting, ¿sí? De gente del lugar para filmar un video sobre cuestiones, esto que venían a buscar, una estética autónoma. Para mí, digamos, uno de los, digamos, los fuertes que tiene la película es que combina un poco también el tono de la comedia, porque tiene muchos momentos de risa, momentos de un poquito más dramáticos que van ahí con la cuestión de la gente que se empieza a relacionar, este equipo foráneo que se empieza a relacionar con los locales. Pero también, bueno, tiene este juego interesante sobre el uso y el consumo de las redes sociales, esta cuestión de lo trending, ¿sí? Esta cuestión también corporativa de un consumo, de una cultura, de otro lugar. Pero una de las cosas que por ahí más paradigmáticas de la película y que me gustó cómo está propuesta y retratada es que en realidad tenían una historia para contar en San Cristóbal, que es una historia de las fumigaciones, que de las agrofumigaciones ahí de la zona, y que se le escapa totalmente por el costado, si bien está totalmente presente todo el tiempo en varias escenas de la película, ¿sí? Bueno, todo esto, la película tiene también esta cuestión de una estética muy también del filtro de Instagram, tiene esos colores chillones, bien visual, ¿sí? Así que, bueno, esta es la película poco cero consumo problemático, vamos a decir, es la pizza para ir para digerir un día que estés muy cansado del trabajo o de otras cuestiones. Lo que sí por ahí a mí me parece como uno de los aspectos que por ahí se salen, ¿sí? Que tiene que ver con esto que por ahí la historia se van tan por la rama de las relaciones y eso, y que olvida un poco la cuestión de la crítica más hacia las redes. Por momentos cae un poquito en el estereotipo para contar estas estéticas autónomas, pero es una película que vale la pena, así como cero consumo problemático. Me gusta, no sé. Me gusta. Yo la he visto. La viste. Yo también. Sí. Ah, ay, no, porque estaba... Bueno, pero no. Pero... Realmente yo estaba muy... No, me parece que eso, por un lado, buena sinopsis sin spoilear demasiado. Totalmente. Después hay, como decís vos, me parece que también parte de la trama o del relleno pasa por esos vínculos paralelos que aparecen o relaciones conflictivas o tensiones sexuales ahí entre diferentes personajes que van alimentando eso. Me parece que sí, parte de ese exotismo medio burdo, medio bruto de la ajenidad y de la desaprensión con la que se mira al otro también, por un lado, ¿no? Como totalmente, que... sí, como de la desimplicación con la historia, esto que decías, al punto que te está pasando por al lado y está muy gracioso construido eso, ¿no? Como está construido como un chiste. Sí, como ese lado, ese aspecto como crítico también de, bueno, las redes sociales todo el tiempo, están filmados, mediados por cámaras todo el tiempo, pero se te capa lo importante y que está ahí en diálogo justamente con los habitantes de este pueblo. Así que bueno, esa era mi recomendación. Quería hacer un paréntesis de cosas que se vienen este fin de semana. Les invito. Hay un ciclo dedicado a Leonardo Favio en Fílmico, que está muy bueno. El viernes pasan Soñar, Soñar. Y el domingo, Gatica al Mono. Son todas proyecciones gratuitas a las 20 horas. Las recomiendo mucho. Ya fui a ver dos. Y es toda una experiencia verlo en Fílmico. Y también, desde Ciclo Cinefilia, el mes que viene comenzamos un mes dedicado a Eros, a lo erótico, a la pasión, ¿sí? Y comenzamos con el miércoles que viene con La Niña Santa de Lucrecia Martel a las 20:30 ahí en el Cine Ecoselect. 20:30 llego, me parece. ¿Vamos? Yo tengo un problema que el Ciclo Cinefilia... Tengo que acomodarme la agenda de otra manera. A muchas personas le pasa, sí, que no llegan. Para llegar, bueno, pero 20:30 me da margen. Sí. Como para presentarme. Yo tengo un problema que estoy bastante limada por los trabajos, entonces necesito repetición. ¿El primer lugar dónde es? Ay, perdón. No, es que, no es lo que dije, estoy creo. Super lela, te juro. No lo dije, me parece. Es en el Cine Select del pasaje de Ardo Rocha. ¿Sí? Entonces, esto sería mañana y el domingo. Mañana y el domingo. En el Select. Leonardo Favio. A las 8. A las 8, perfecto. A las 20 horas. A las 20 horas. Y a partir del miércoles que viene, sí. Ciclo Cineofilia, Eros. Sí. 8:30 Miércoles. Pasa 8:30 en el Select también. Cine Ecoselect. Ecoselect, el de Plaza Malvina. Perfecto. Para quienes no llegaron a notar, nada, vamos a subir la columna. Va a estar dando vueltas ahí por redes y seguramente desde Cinefilia también así la todo la enredada la información. Compartir como para que vuelvan. Está clarísimo, escuchen, viejo, escuchen la información. Pero ya la repetimos. ¿Qué día era, dónde y a qué hora? Si no, bueno, fíjense en el Instagram del Cine Ecoselect y el del Cine Select. Ahí tienen la programación que también está bastante nutrida por si tienen opciones. Barat para ir al cine, sí, estaba ay, me había olvidado eso. clave en estos tiempos. Tama, súper agradecido siempre de muy contenta de estar acá de nuevo. Qué bien. De tu presencia, de la columna de las recomendaciones, y quedamos ávidos de próximas recomendaciones. Tenemos, le decía Pedro también, estos tiempos medio espaciados, como venimos saliendo semanalmente. Nada, hay tiempito como para la próxima, pero bueno, mientras vamos agendando ahí los eventos del ciclo Cinefilia y de Leonardo Fabio este fin de semana, eso ya. Sí, totalmente. Para ir a ver, bueno, la próxima prometo una más nutritiva. ¿Quién dice que no hagamos algo, un análisis de Homo Argentum, que ahora ha causado tanta... Tengo que verla. No la vi, me da un miedo. Podemos verla colectivamente, mandamos pirata, la versión pirata para no pagar la entrada. Que es muy lo difícil siento de encarar. Qué como difícil. Que yo entiendo que es un ejercicio analítico que a veces está bueno poder hacer, sí, pero hay tenés que torturarte un rato, sí. Capaz sí, que es un preconcepto, pero yo digo que puede tener tela para cortar ahí también. Seguramente. Sí, y me parece un gran proyecto para encarar acá en la radio, como ponernos a charlar sobre eso. Cambiando radicalmente de tema, pero no tanto, porque un poco decíamos, sos medio especialista en el audiovisual, pero también sos una tipa melómana. Estamos con la consigna de una canción que suene a otro fin del mundo, al fin del mundo, a lo que sea. Tenemos ahí un changuín de 10 minutos para no comprometerte tan en vivo. Claro, pero podemos usarla para cerrar. Podemos poner una hora y hacemos. Nos queda el sorteo porque. De la consigna no entra, sí, pero... Vos decís que no participa, no... Anotala. La anotamos, sí. Puede llegar a participar. Miren, yo tenía armada una playlist del fin del mundo. Listo. Que no sé si no la tengo acá, bueno, creo que no sé si puedo acceder, ganó. Pero... Bueno, sí, ganaste, sos acreedora de una libreta o un cuaderno de Fábrica Palmera, así que felicitaciones, Tama. No, el sorteo hay que hacerlo, hay que hacerlo. Gente democrática. Ah, que es por un premio también. Es por un premio. Claro. Así que, si les parecen, ponemos una nueva participación de otra participante, valga la redundancia, y hacemos el sorteo y cerramos con la elección de Tama.